Buenos días, ante todo. Les habla Danmar Artiles de la Torre, presidenta municipal de la Griffin en Vertiente, donde hoy nos encontramos celebrando la actividad por el aniversario 39 de la Griffin y el 8 de marzo, Día de la Mujer, donde estamos haciendo la actividad en conjunto para celebrar estas fechas que son tan importantes, con el objetivo de integrar a los asociados, que los asociados se sientan útiles, preparados, más integrados, donde se reúnan y entre sí puedan hacer cuentos, anécdotas, historias, que entre ellos se puedan reír, pasarla bien. Estamos haciendo juegos de mesa como dama, dominó, ajedrez, una caldosa para ir motivando un pequeño almuerzo. Tenemos pizzas, refrescos, es decir, una actividad lo bastante amplia donde estamos compartiendo entre sí. No solamente es la Cliffing, tenemos como invitado Lanzó, Lancy. ¿Para qué? Para reunirnos entre nosotros y pasarlo mejor y más agradable.